decimos, ¿no? Sobre todo las mujeres, que somos las que nos ocupamos más en la casa, el que en la casa nunca se termina el trabajo, es un trabajo constante, que los trastes, que la ropa, que los niños, que la comida, que planchar, que doblar, que lavar, o sea, es un trabajo constante. Y si le agregamos más, que bueno, igual y queremos el cuarto de las chácharas, acomodarlo bien ahorita que tenemos un poco más de tiempo, pues es doblemente el trabajo. Pero bueno, lo bueno es que ya estemos más en familia, estamos involucrados más todos. Enseñemos a los niños, ahora que están todo el día en casa, a que pueden ellos también ayudar a los quehaceres que tenemos, ¿no? Que estar haciendo constantemente. Puede ser dentro y fuera, si tenemos animalitos, estarlos limpiando, darles de comer, a lo mejor empezarlos ahí a enseñar algo, algún entrenamiento, ¿no? Hay tantas cosas en internet que igual también podemos de ahí sacar algún entrenamiento para los animalitos. Entonces, se pueden hacer bastantes cosas. Ahorita, pues también la SEP, por medio de la televisión, están dando clases, pues vía televisiva y así. Hay muchas técnicas que se pueden aplicar. Entonces comentaba pues que no hay que intoxicar nuestra mente, hay que ocuparnos, ¿no? Lo que tenemos que saber del coronavirus, creo que ya lo sabemos todos, ¿no? Cuáles son lo que tenemos que hacer para no contraer este virus, que pues lavarnos las manos constantemente con agua y jabón de preferencia. Decían que los antibacteriales no ayudan mucho. Y bueno, también hay otra fórmula que se puede hacer para desintoxicar lo que es toda lo que tocamos, ¿no? Mesas, sillones, todo. Es con vinagre blanco, alcohol y agua. Puedes ponerle para aromatizarlo, cáscara de naranja o un ramito de romero. Chiquito, todo eso lo haces en un para spray, es un envase que tiene para spray, y con eso puedes desinfectar sobre todo pues lo que es el baño, ¿no? Las áreas comunes. Y bueno, hay que mantener la armonía en el hogar, como pues que todos nos involucremos haciendo actividades. En el patio, en la casa, podemos jugar, aplicar lo de antes, ¿no? Ya comentaba la vez pasada, no tanto celular, hay tantos juegos de mesa que podemos empezar, limpiarlos, sacarlos de donde estaban escondidos y, bueno, empezarlos a ocupar ahora en familia. También hay juegos fuera de la casa, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba chiquitita, no hace mucho, pues jugábamos, todos nos encantaba estar jugando en el patio o en la calle. Ahorita que no podemos salir en la calle, bueno, en el patio, o dentro de la casa, ¿no? Que los listones, que Doña Blanca, que Stop, tantos juegos, o sea, empecemos a recordar toda esa, ¿no? En pareja, pues es momento de reencontrarnos, de reconocernos, porque generalmente, pues, trabajamos, ¿no? Y si son 2-3 horas diario que nos vemos, igual, pues, es mucho, porque la otra parte, pues, nos dormimos, ¿no? Entonces, es momento de hacer actividades juntos, de planear qué vamos a hacer después de esto, qué vamos a hacer durante esta situación, ¿no? Entonces, hacer un espacio dentro de la casa, independientemente de que aunque estemos en familia, como personas individuales, necesitamos un espacio para estar solos. Entonces, hay que empezar, ¿no? A delimitar también esas partes y respetar, enseñar a los hijos a respetar. ¿Sabes qué? Bueno, yo de tal a tal hora, pues no sé, voy a tener este espacio para mí solo, meditar, hacer yoga, trabajar, dormir, no sé, lo que sea, ¿no? Hay que empezar a ser respetuosos también en la convivencia mutua. Y bueno, desinfectar la comida, hay que comer sano, como lo comentaba en un principio, la mente, si mentalmente estamos bien, físicamente también lo vamos a estar. Entonces, implican también el comer sano, el hacer ejercicio. Lo decía, si no quieres estar dentro de la casa, en el patio, jardín, si tienes, que afortunadamente todos los que vivimos, la mayoría de los que vivimos en los pueblitos, pues contamos con áreas verdes, ¿no? Entonces es momento de aprovechar tempranito, dar unas vueltas, caminatas ahí y ejercicios fáciles y prácticos. Lo hay para hacerlo conjunto o individual, ¿no? Entonces hay que aprovechar esto. Yo estoy empleando ahorita un pequeño huerto. Estoy investigando, estoy haciendo ahí un espacio, ¿no? Hay que convertir ya sea una pequeña parte del patio, de la terraza, del jardín, pues un pequeño huerto. ¿Para qué? Pues en esta temporada en que, bueno, ya los alimentos van a aumentar de precio, ya los estamos viendo, ¿no? Porque, pues, hay que ver la realidad es que económicamente, pues, sí va a venir una baja económicamente, una alza en todos los precios. Entonces, pues, sí va a costar mucho en lo que es la economía a volver a reactivarse. No es imposible, pero pues hay que empezar de cero. Entonces, pues hay que, una de mis técnicas que quiero empezar a hacer es convertir precisamente una pequeña parte de un jardincito, pues a sembrar mis propios alimentos, ¿no? Porque de verdad no sabemos qué vaya a suceder más adelante, ¿no? Siempre hemos asociado la idea de un huerto al campo, a un pueblo. Ahorita en zonas rurales se da, en ciudades se está dando. Ahorita en la Ciudad de México, de hecho, se implementa lo que es ventas de comidas orgánicas, de comidas hechas en casa, y son vendidas, la verdad, muy caros, ¿no? Bueno, uno que proviene de pueblo y va a la ciudad y de repente ves eso, y así de que, ¡ay, en mi pueblo lo compro a tal precio!, ¿no? Y la gente fascinada porque, uy, cree que ya con eso le va a hacer súper bien al cuerpo y ya con eso ya va a tener una salud excelente. Sí, pero pues mejor hay que aprenderlo a hacer, ¿no? A lo mejor pues sí te sale más, un poco más barato, ¿no? Entonces, el concepto en los últimos años pues está cambiando. No hay tantos espacios en las ciudades, entonces se están genializando pues para hacer pequeños huertitos, ¿no? Y muchas personas están comprometidos ahora con el medio ambiente. Y bueno, debido a este virus, pues el mundo se está limpiando. Ahora sí que ya hasta memes, ¿no? De que como el mundo da muchas vueltas y de que antes íbamos a ver a los animalitos al zoológico encerrados, ahora los animalitos pues están saliendo porque el mundo se está sanando, ¿no? Necesitaba que el hombre ya no tirara tanta basura, estar encerradito para que no contamine, para que no ande de pata de perro con el automóvil y contaminando, ¿no? Entonces, hay que ver siempre las cosas positivas de cada situación que está sucediendo, ¿no? Hay que mantener ahorita, como lo comentaba, una alimentación saludable.

Regresamos después de escuchar algo de Diego Torres, Color de Esperanza, una canción muy bonita, ahorita que necesitamos llenarnos de esperanza en este espacio en el que estamos reflexionando, en el que estamos cambiando nuestro chip. ¿Por qué? Porque necesitamos valorar más las cosas, valorar más la familia, valorar más la naturaleza, valorar más nuestros trabajos, ¿no? Porque hay mucha gente que ahorita que están cerrando tantos negocios, que están cerrando tantas empresas, pues se están quedando sin trabajo. Entonces hay que valorar, hay que pensar, no quedarnos quietos y sobre todo investigar qué se puede hacer para no quedarnos en stand-by, ¿no? Entonces, Color de Esperanza, algo para ustedes, para todos nosotros, que sigamos aquí con esa fe, con esa esperanza, pero con ese arduo trabajo para salir adelante. Y como les comentaba, bueno, uno de mis proyectos próximos es el colocar o instalar más bien un pequeño huerto, pues para empezar a cultivar mis propios alimentos. Entonces, está muy interesante el tema. La verdad es que ni para plantar una flor, porque yo sentía que era de las personas que no tenían la mano, como comúnmente se dice, ¿no? Que se me marchitaba rápido. Pero bueno, todo empieza desde la mente. Si yo empiezo a pensar eso, obviamente, pues lo voy a reflejar, ¿no? Entonces, lo comentaba al principio, si estamos bien mentalmente, podemos estar bien físicamente, ¿no? Y es lo que también comentan. Ya han salido noticias de que el estar pensando en este virus, pues se refleja hasta los síntomas. Sin que lo estés pensando constantemente, sin que lo estés tú, lo reflejas más bien, ¿no? Reflejas esos síntomas más bien por estar piense y piense en el virus. Entonces hay que pensar cosas positivas. Es momento de ser más positivo y más propositivo, ¿no? Y esta es una de las propuestas que aquí ahorita vamos a implementar, y sería bueno ya implementarlo generalmente. Estamos en un estado en que sí existen muchas personas que se dedican a esto, pero no estamos acostumbrados, todos los que salimos a trabajar, pues siempre, ¿no? Se nos hace fácil ir al mercadito, ir a esto y comprar todo, pero pues ahorita tenemos el tiempo y pues hacer un pequeño espacio para poderlo implementar puede ser muy, muy benéfico a la larga, ¿no? Sobre todo por los nutrientes. Entonces, ¿por qué? Pues porque cultivamos pues alimentos 100% naturales, sin tantos pesticidas dañinos, ¿no? Porque sabemos que aquí todavía tenemos cosas muy sanas, muy orgánicas, pero en la ciudad, o sea, realmente no sabemos todo lo que están comiendo por allá, ¿no? Desde los animales hasta las plantas ya les están inyectando tantas cosas, pues para que se vean más apetitosas, para que crezcan más rápido y obviamente la producción sea continua, más rápida, y obviamente pues generen más dinero, ¿no? Pero pues a la larga, obviamente eso a tu salud pues te va a afectar. Entonces hay que comer de manera más saludable, ¿no? Y el sabor, cuando dicen, es que me encanta ir al pueblito porque el sabor es inigualable de todo lo que hacen ahí, claro, pero por supuesto que es inigualable. ¿Por qué? Pues porque todavía aquí las verduras pues 100% naturales. Entonces pues hay que aprovechar los que tenemos ahí un pedacito de tierra, pues hacerlo, ¿no? Desde que hasta para cocinarlo, ¿no? Las verduras al vapor, por ejemplo, son más deliciosas que hervidas. Y hervidas sabemos que pues se va todos los nutrientes en el agua. Entonces el sabor y los nutrientes se conservan más haciéndolas al vapor. No es necesario que se compren una vaporera. Hay un utensilio que se puede adquirir hasta en el mercadito, muy, muy económico. Cada que lo vas a ocupar para hervir tus verduras, lo colocas en tu cacerola y ahí 10, 15 minutitos, voilà, riquísimas verduras al vapor, nutritivas y con un delicioso sabor. Entonces, bueno, es importante también, pues, reencontrarnos con la naturaleza. Un huertito, es padre estar ahí jugando la tierra. Me recuerda cuando era chiquita que nos encantaba ahí jugar con la tierra y más cuando llovía, hacer pasteles de lodo. O sea, te remontas a eso, a el estar en contacto con la naturaleza, la tierra, manejarla, agarrarla con tus manos, ¿no? Y ya que pues no vamos a salir a trabajar o estamos trabajando en casa, pues después de trabajar un bañito y a seguir disfrutando de la familia. Entonces es una de las ventajas el estar ahí jugando, ¿no? Que te remota a esos tiempos de cuando éramos niños. Y bueno, pues vamos a otra canción, otra de Diego Torres con Julieta Venegas, Sueños. Vamos a soñar despiertos. Aquí en el 97.3 en La Voladora Radio. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio Radio Comunitaria La Voladora Radio Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50 Barrio de Panoaya Colonia Centro Amecameca de Juárez Estado de México Radio Comunitaria Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona La Voladora Radio 97.3 Un proyecto de La Voladora Comunicación Asociación Civil La Voladora Radio En franca y abierta rebeldía Son las 2:38 97.3 De Federico Mompú a Federico Nietzsche De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl. Al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp. A Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos. Al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Thank you. tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. Aleluya. Tesoro sin igual, me dejo llamar. Aleluya, aleluya. Oh, oh, oh, oh. Aleluya, aleluya. Oh, oh, oh, oh. Regresamos. No se olviden de escucharnos en el 97.3 FM o en lavoladora.org o busquen en las redes sociales a SEGA. También ahí enviamos el link para que nos escuchen. Estamos hablando sobre cómo convertir ya sea tu patio, terraza, jardín, un pequeño espacio en un huerto urbano. Y hay muchas razones positivas, pues, para poderlo implementar, ¿no? Lo que les comentaba, pues, que son alimentos, pues, 100% naturales. Nos reencontramos con la naturaleza, porque al estar en contacto con la tierra, bueno, aparte de que nos remota a tiempos de cuando éramos niños de jugar con la tierra, pues el valorar, ¿no?, la naturaleza y sobre todo pues respetarla, ¿no? Respetar que nos da tantas cosas muy buenas y no sabemos valorar esa situación, ¿no? Entonces, otra de las cosas positivas es que pues lo podemos trabajar en casa, ¿no? No es necesario ir al campo. Sin salir podemos implementarlo aquí en nuestra casa, en un pequeño espacio, ¿no? Podemos conseguir también que pues nuestro hogar sea más agradable. ¿Por qué? Pues porque el tener flores, frutas, frutos, árboles, sembrar cualquier cosa en relación a la naturaleza da más vida, el olor es más agradable, ¿no? Hay casas en donde les fascinan las flores y están llenas de flores y de verdad que es sumamente agradable. Obviamente, pues sí, si tienen pasto, es estar ahí constantemente arreglando el jardín, pues para que se vea bonito, ¿no? Es cuidado, es cuidar, como todo debemos de cuidar. Entonces, es fácil, no es complicado. Hay muchos tips dentro de del internet que se pueden realizar, hasta un envase de plástico de refresco grande, hasta ahí se pueden sembrar cosas, ¿no? Yo, a mí me parecía hasta gracioso de repente que decía, nos comentaba una prima, Margarita, saludos a Margarita y pues a su mamá, mi tía Rebeca, saludos, que bueno, de repente mi tía estaba aquí apurada haciendo su comida y ¡prum!, de repente volaba ahí las semillas del chile o las semillas de algo y florecían, le nacían. Entonces, hasta en donde menos te lo esperes, obviamente que haya tierrita, puede nacer algo, ¿no? Entonces es muy gratificante el cultivar, el hacer crecer el cosechar y sobre todo comer tus propios alimentos es una de las actividades más gratificantes que podemos experimentar, porque es algo que tú creaste, porque es algo que a ti te dio esfuerzo, mucho, poco, lo que sea, pero a ti te costó ese trabajo, ese cuidado, ¿no? Entonces, el ya comerlo, lo disfrutas, pues al máximo, ¿no? Y bueno, que si podemos cultivar jitomate, tomate, chile, cebolla, y bueno, apenas yo estoy también en eso, investigando y todo, ya estoy adquiriendo algunas cosas, envases, pues para poderlo realizar, ¿no? Y bueno, podemos ahorrar dinero, ya no el comprarlo ahorita que realmente están subiendo los el costo en muchas cosas, sobre todo en los alimentos, que vemos que ya lo están Profeco ya empieza a cerrar algunos negocios por eso mismo de que la gente empieza a lucrar. Entonces nos podemos ahorrar un dinerito que ahorita nos va a hacer muchísima falta. Entonces o por qué no hasta para vender, ¿no? Es una idea de negocio también. O sea, podemos empezar con algo pequeño, pero pues ahorita el jitomate está a 40, hace poco estaba hasta 50. Entonces, de 50 pesos un kilo de jitomate, y pues para qué te alcanza, ¿no? Y más si son familias grandes, pues nada más la sopa y una que otra cosa, otro guisadito. Entonces, 50 pesos diarios, pues como que sí es una buena lana, ¿no? Y bueno, pues se puede empezar a vender esa cosecha, ¿no? Pues vamos a pasar a la receta. Ahorita que vamos a necesitar de tener nuestro sistema inmune alto por este virus. Entonces, vamos a hacer un pescado rico con jengibre y verduras al vapor. El jengibre es alto en vitaminas, entonces te sube el sistema inmune bastante, te ayuda muchísimo. Entonces, los ingredientes son los siguientes: filete de pescado, pues de acuerdo a cuántas personas sean, un codito de jengibre fresco, calabaza, zanahoria, jitomate, un manojo de espinacas, pimienta negra, sal, papel aluminio. Ajá, de la calabaza, la zanahoria y jitomate, pues es de acuerdo a su elección. Si son como para 6 personas, pues como con medio kilo de cada uno está perfecto, ¿no? Entonces, pues vamos a picar todos nuestros ingredientes finamente a nuestro gusto, como a algunos igual les gusta en trozos, o puede ser rallado, como ustedes gusten. Colocamos primero el jengibre en el papel aluminio, agregamos poca sal y pimienta. Colocamos el filete y bueno, ya el filete le podemos poner ahí sal, sal con ajo, algo para que pueda sazonar y tome un sabor rico, ¿no? Y bueno, además podemos agregar ya los demás ingredientes, las verduras, y ahora sí que hacemos como que un pequeño, como una empanada. Doblamos lo que es el papel aluminio y en las orillas pues le sellamos, ahí le volteamos y los colocamos en el comal 5 minutos, después volteamos, dejar por 10 minutos en total, 10, 12 minutos, listo. Es muy rico, muy facilísimo, no se necesita de horno, en el comal queda delicioso y sobre todo nutritivo para esta temporada que estamos viviendo, para aumentar todas lo que es nuestro sistema inmune que esté fuertísimo, ¿no? Y pues para que todos podamos salir adelante. Recuerden también tomar mucha agua. Recomiendan estar tomando sorbos cada 20 minutos y pues así mantenernos, ¿no?, sanos y fuertes. Pues vamos con otra canción, algo de Crónica. Arriba la vida. Regresamos. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 2 y 53 minutos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Agradezco infinitamente a todos nuestros radioescuchas que están al pendiente de nuestras recetas, que están al pendiente de todo lo que estamos aquí comunicando, ¿no? Estamos hablando de un pequeño huerto hecho en casa. Entonces, espero que les sirva. Comentaba que nos podemos ahorrar ahora que la comida está aumentando de precio, o también como para negocio, ¿no? Ya hay que pensar a futuro, hay que pensar qué es lo que vamos a hacer, cómo podemos conseguir también dinero, porque no va a ser fácil, de verdad, si se viene una temporada complicada, hay que empezar de cero, ¿no? Ni modo, es parte de... El mundo da muchas vueltas y bueno, se necesita así como que sacudirnos para valorar muchísimas cosas. Hay que pensar en toda la gente que nos rodea, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en los valores que les podemos aportar también realizando este huerto, ¿no? A nuestra familia, a nuestros hijos, algo para emprender, algo para que coman ellos sanamente. Y pues si lo puedes vender a tu comunidad, pues mucho mejor, ¿no? Te llevas una lana y les aportas a ellos salud y bienestar. ¿Es posible también que podamos intercambiar, comprar y vender estas mercancías ahorita en esta temporada, que se, el intercambio pues va a ser también muy efectivo? Hay que fomentar el desarrollo de la economía de nuestro pueblo. Hay mucha gente que se está exponiendo al vender, al salir a vender sus productos, pero pues que van al día y lo tienen que hacer. Entonces hay que apoyar a toda esta gente que está vendiendo en el mercado y que igual pues son de su cosecha, que igual son productos naturales, ¿no? Es una ayuda mutua entre nosotros para que nuestro pueblo pues salga adelante. Nos reencontramos en un ciclo ahorita natural que cada ciclo es importante, es renovación. Hay que sentir la importancia de la naturaleza y, como les comentaba, la importancia de la vida en sí. La vida da tantas vueltas, entonces hay que reencontrarnos con la naturaleza y esta técnica de implementar un huerto te hace valorar esa naturaleza de la cual estamos rodeados, ¿no? Entonces, hay que mejorar la eficiencia de estos alimentos de producción. La agricultura intensiva a gran escala tiene muchos factores negativos, demasiados, sobre todo en la salud, a la larga, ¿no? Entonces, producir en nuestro patio, producir en nuestro jardín, permite conservar el suelo. Se están perdiendo muchos suelos también. Estamos afectando al mundo, pues perdiendo ciertas tierras también con tanto químico, ¿no? Entonces, hay que fomentar la creación de tiendas y productores independientes. Hay que disminuir la cantidad de envases. Ya no hay que contaminar nuestro planeta. Porque si no, yo no sé a dónde vamos a parar. Es algo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué cosas positivas puedo agarrar de toda esta situación? Hay que pensar en positivo. Ahorita también comentaban que, bueno, yo creo que antes de morirnos del virus, nos vamos a morir de depresión por estar encerrados. Hay mucha gente que igual no lo va a aguantar. Se frustra porque perdió el trabajo, porque está encerrado, porque etc. ¿No? Hay que ser positivos. La mente es muy, muy fuerte. Entonces hay que trabajar la mente de manera positiva. Chicos, espero que nos sigan escuchando en la próxima emisión. Yo les deseo de verdad que sean felices, independientemente de la situación en la que estemos. Hay que ser felices y tratar de producir algo. Algo bueno va a pasar, porque es un cambio y todos los cambios sí tienen su lado oscuro, pero al final del camino está la luz. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Sintonízanos todos los lunes a las 2 de la tarde por el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.org o por Facebook en SEGA Cocina Tu Futuro. Cocinando Ideas con SEGA. Primer programa de radio de una escuela de gastronomía que no te puedes perder. El programa que siempre está al dente. Cocinando Ideas con SEGA.